y Buenos Aires necesitaba su música. El puerto lleno de inmigrantes del mundo, el obraje, los paisanos. Las culturas se mezclaban y los sonidos sembraban un olorcito a música popular, que para los finales del siglo XIX, despacito entre los prohibidos burdeles, hacía resonar una música rabalera llena de felicidad, placer, pasión. Y en las oscuras noches de cabaret, como pan caliente, sonaba un clarinete, un violín y una guitarra. Los primeros pasos del tango. Era como un niño recién nacido y quería crecer. Los cambios sociales, fundamentales para su crecimiento, se veían en Puerto Nuevo. Buenos Aires era capital. El sur se fue para el norte. La ley Sáenz Peña, la fiebre amarilla, dictaduras, democracias. Y el tango creció. Y no solo sobrevivió, sino que también se regó en todo el planeta. El 2x4 se quedó para siempre.